Estamos celebrando la Navidad, el nacimiento de Jesús, la contemplación del niño recién nacido en el pesebre de Belén. Creo que es una buena ocasión para contemplar también, y a su luz, el resplandor y la fragilidad de nuestra propia vida como seres humanos, y también la real posibilidad de nuestra vida como humanos. Todos sentimos que ser nosotros mismos no es fácil, pero que es posible. Bueno, creo que en esta noche donde Jesús nace, y con ello nace también nuestra propia posibilidad como humanos, es una linda ocasión para reflexionar sobre nuestra vida. La vida, precisamente nuestra vida, nos es dada, ya que no nos la dimos nosotros mismos. Nos encontramos en ella de pronto, no sabemos cómo. Pero esa vida que nos es dada, no nos es dada hecha, sino que necesitamos hacérnosla nosotros, cada cual la suya. Por eso la vida, la tuya, la de cada uno, es un quehacer personal. Nadie puede vivir por vos. Solo vos podés ser vos con tu trabajo. Este trabajo, este quehacer en el que consiste la vida humana y donde la persona se despliega, revela también su fragilidad. La persona es proyecto y es futuro, es alguien que al recibirse tendrá que hacerse, y siempre nos estamos haciendo. Y esto lleva consigo cierta vulnerabilidad, en el sentido que ese proyecto que somos, muy especialmente en sus inicios, precisa de manera radical de los demás. ¿Podré ser yo si cuento con otros? ¿Puedo ser yo gracias a la presencia y ayuda de los otros? Vos como mujer, esposa, podés ser vos si contás con tu esposo. Y vos como marido si contás con tu mujer. Y ustedes como hijos si cuentan con sus padres. Y los más necesitados y vulnerables si cuentan con nosotros. El surgimiento de la persona humana, la concepción y el nacimiento, excluye la soledad. No solo cada persona procede de otras personas, los padres, sino que nuestra constitutiva indigencia, sobre todo cuando somos recién nacidos, se prolonga durante bastante tiempo hasta que la vida personal se manifiesta como una vida interpersonal, es decir, como convivencia. La convivencia es la única posibilidad de mi existencia. Esta connatural vulnerabilidad e indigencia de ese proyecto que somos está desde sus inicios y especialmente en sus inicios continuamente amenazado. Es un proyecto amenazado mi persona, pero es un proyecto posible. Por eso exige para su realización la colaboración y el encuentro con las demás personas, entre nosotros. Esta vulnerabilidad propia entonces de la persona se debe al hecho de que es único e irrepetible, un proyecto a realizar. Pero esta no es la única fuente de su vulnerabilidad. El hombre es vulnerable también y sobre todo, diríamos, por ser espiritual. La persona puede enfermarse espiritualmente. En esta noche puede haber alguien que esté enfermo espiritualmente. La persona entonces espiritualmente enferma es la que vive opuesta a la verdad, creyendo que eso es la verdad. No está enfermo espiritualmente el que se equivoca, el que yerra, ni siquiera el que se aleja de la verdad, por mucho tiempo que permanezca alejado de la verdad. El que está espiritualmente enfermo es que cree que está en la verdad, no estando en ella. Puede extraviarse el ser humano pensando que está donde tiene que estar. Puede quedar presa de sus egoísmos creyendo que es libre, cuando en realidad no se da cuenta que simplemente está suelto. El espíritu puede vivir enfermo por el pecado. Pero también es verdad que por ser espíritu puede libremente rectificarse, convertirse, aprender, crecer. Esta es nuestra vulnerabilidad espiritual. No tenemos asegurada nuestra salud espiritual, pero podemos recrearla. También experimentamos otro tipo de vulnerabilidad, la vulnerabilidad, diríamos, existencial. Estamos todos a merced del dolor, del sufrimiento, a veces de un dolor necesario, ya que el crecimiento personal, digo, nuestra maduración como hombres, mujeres, no se realiza solo con el bienestar, y menos con el consumismo hedonista, sino que muchas veces ese desarrollo, esa maduración personal se realiza atravesando la experiencia del sufrimiento. Bienvenido sufrimiento que con ese trabajo de parto del sí mismo me dio a luz a un ser más maduro. Pero es verdad también que existen otro montón de sufrimientos injustificados, inexplicables, injustos y repudiables. Especialmente el dolor de los inocentes, los niños, las personas buenas y justas. Es entonces cuando el dolor se vuelve dramático porque, sobre todo, si creemos en Dios y que Él es bueno y que nos ha llamado a la felicidad y que nos protege, bueno, la vida se vuelve dramática cuando nos acecha el sufrimiento. La inevitable carencia de sentido del dolor de la persona humana solo se resuelve cuando ella misma es capaz de darle un sentido. En sí mismo el sufrimiento no tiene sentido, es lo que no tiene sentido. Pero nosotros podemos darle uno, y ese es nuestro poder, manifestado en nuestra vulnerabilidad. Pero finalmente la expresión máxima de la vulnerabilidad humana es la muerte. Si celebramos la vida que nace y que crece, si gozamos de nuestra existencia y convivencia, siempre estamos afirmando que es bueno existir, que es bueno vivir. La muerte ataca este principio. Con la muerte de un ser querido, no solo desaparece alguien que es bueno que exista, sino que es bueno que exista para que nosotros podamos existir. La muerte entonces es una tremenda herida a la existencia humana. Hoy Jesús asume esta nuestra humana vulnerabilidad. Desde sus orígenes y especialmente en ellos, en el pesebre, Jesús necesitó una madre y un padre. Después también necesitó abuelo, familia, pueblo, amigos, trabajo. Y más aún, asumiendo la condición mortal de un ser que está llamado a existir para siempre, Jesús como hombre necesitó de Dios. Porque como ser humano aspiraba a vivir para siempre, pero asumió la condición mortal. La muerte es una insoportable paradoja, ya que el hombre es naturalmente mortal, pero está llamado a vivir para siempre. El espíritu es eterno, y lo sabe, y lo quiere, pero la vida es caduca y es fugaz. Tremenda realidad. Y solo Dios puede garantizar la vida a Jesús a lo largo de toda su existencia. Por eso, desde sus orígenes humanos sometidos a tantas vulnerabilidades, pensemos en el nacimiento de riesgo que tuvo Jesús en un pesebre, la persecución de los inocentes, la huida a Egipto, y después ya más grande, ¿no?, las tentaciones que perturbaron su espíritu en el desierto, la rivalidad de sus detractores, la amenaza del poder religioso de su tiempo, el atropello y la injusticia del poder temporal de los romanos. El pavoroso miedo que Jesús sintió ante la muerte en Getsemaní, mucha vulnerabilidad. El que nació y creció, el que se convirtió en un hombre y un hombre justo, finalmente, y aún siendo joven, perdió su vida como consecuencia de la violencia y el pecado. Pero a este niño, a este ser humano vulnerable, extremadamente vulnerable, Dios lo rescató, lo salvó. Le dio vida eterna, es la resurrección. Hoy celebramos entonces no solo a un Cristo recién nacido, sino a un Cristo que asumió nuestra condición humana creciendo y superando tantas vulnerabilidades. A un Cristo que creció y vivió plenamente como hombre, amando hasta el fin, recibiendo amor y ofreciéndolo, espiritualmente sostenido por Dios, que le impidió defeccionar como ser humano. Jesús vivió y murió como un justo, sirviendo a Dios y amando al prójimo. Por eso fue resucitado, y nosotros creemos que su vivir nos es dado a nosotros mediante el Espíritu y el bautismo, su vida. La gracia es la vida de Cristo en cada uno de nosotros. La Navidad es la celebración del misterio de nuestra vida humana vulnerable, habitada por la vida humana divina del Cristo glorioso y vencedor. Vencedor Él en sí mismo, pero a la vez vulnerable y frágil en nosotros. Así como nos fue dada una vida, la nuestra, la de cada uno, la que es proyecto y futuro, riesgo y posibilidad, hoy también nos es dado un Salvador, el Mesías, el Señor. Él nos ha nacido a nosotros para que nosotros podamos crecer y ser nosotros. El vulnerable triunfador, el Cristo, nos es dado hoy para salvarnos de la posibilidad de fracasar como personas en razón de nuestra inevitable fragilidad espiritual, psicológica, biológica, y también de la inevitable violencia del mundo y del tiempo en que vivimos. Que hoy nos haya dado un Salvador, que hoy nos haya nacido un Salvador, significa que su vida en la nuestra es frágil y vulnerable. La gracia en nosotros está en riesgo, pero a la vez su vida en la nuestra es poderosa y es redentora. La gracia nos salva. Necesitamos entonces cuidar a Jesús en nosotros para que Él nos cuide a nosotros. Necesitamos proteger la llama de su amor en cada uno para que nos siga iluminando nuestras oscuridades y abrigando nuestras frialdades. Tenemos todo el año que viene, litúrgico digo, por delante, para que Jesús, que hoy nos ha nacido, crezca en nosotros al cuidado de nuestra fe, de nuestra espiritualidad, atendida, ejercitada. Él en mí necesita de mí y yo necesito de Él. Cristo en mí, cuidado por mí, me salvará a mí, porque Él mismo ha triunfado sobre toda debilidad y limitación y venció la mismísima muerte. Con Él vivo en mí, no puedo faltar, no puedo fallar. Podré equivocarme una y mil veces, pero no estará en riesgo el sentido de mi existencia. No teman, hoy les ha nacido un Salvador, le dice el ángel a los pastores. Es su anuncio consolador dirigido a ellos. El texto griego del Evangelio dice, no teman, sino no tengan más miedo. Como los pastores que cuidaban por turnos sus rebaños ante el riesgo de los depredadores nocturnos, también nosotros, claramente por otros motivos, también tenemos miedos, vivimos con ellos. Y entre tantos que sentimos, el mayor de ellos es el de no poder llegar a ser de verdad nosotros mismos. Que la certeza del nacimiento de nuestro Salvador en esta noche nos traiga paz. La paz de saber que puedo ser yo, la paz interior que se expresa en la paz de la convivencia exterior, no una paz como la que da el mundo de tantas legítimas seguridades y bienestares, sino la paz que viene de Dios habitando en nuestro corazón. Es la paz a los hombres que ama el Señor. Bueno, les deseo una feliz Navidad para esta noche.